Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. My fellow Americans, welcome. Cabellera y cabellero, con ciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, agradecidos de tenerlos allí en sintonía de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. Jaime Nestares en la gerencia general, Javier Pereira Díaz en la gerencia de formación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa, César González en los controles como siempre, en la asistencia de producción Jean Bururu Martínez, y en frente a ustedes, en la conducción de este programa, Donald Hernández y Daniel Trump. También a través de www.rcr.tv. Pueden escuchar en diferido el programa a través de lacabilla.com. Pueden escribirnos a través de la cuenta de Twitter de la casa, @rcr750. La cuenta de Daniel Lara, @delaraf. Mi cuenta, @neoadolfo. Y por supuesto, los dos mecanismos complementarios, el Dilo y el número telefónico. El Dilo, muy sencillo, envía el mensaje al 3456. Y el teléfono en cabina para sus llamadas hoy, viernes de los oyentes, 482-9750. Téngalo por allí apartado para cuando demos pase a las llamadas telefónicas de todos ustedes. Hoy se ha juramentado como el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump. Se ha producido en el Capitolio, en Washington D.C., una cosa natural, naturalísima en cualquier democracia. Ya lo hablábamos el miércoles, lo comentábamos en detalle con el agregado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Cuando los regímenes democráticos son tales y no son democráticos solamente porque se etiquetan así y porque utilizan esa especie de sticker, esa especie de calificativo sin reflejarlo de verdad dentro de lo que es la naturaleza de la conducción de de las tareas del Estado. Bueno, esto es algo normal, silvestre, que usted vea que un partido que estaba en la oposición llega a través de los votos al gobierno y quien estaba en el gobierno a su vez tiene que cederle el paso a esa oposición que ya deja de ser oposición, valga la redundancia, para convertirse en gobierno. Con la campaña de Donald Trump, yo recuerdo a la mayoría, por no decir el 80 o 90% de las personas que analizaban la campaña presidencial en los Estados Unidos, que hablaban de unos temores, que hablaban de, digamos, un espíritu, un ánimo de crispación en la gente respecto a lo que podría ser una victoria de Donald Trump. Y entonces, bueno, por supuesto, el hombre es polémico, el hombre tiene un estilo no convencional, por decirlo de algún modo, de manifestar sus opiniones públicas, y tiene un estilo no convencional, además de conducirse políticamente. Es un hombre que no viene de los aparatos partidistas tradicionales de los Estados Unidos, Partido Demócrata o Republicano, porque a pesar de que Donald Trump haya ganado como el nominado republicano, no es para nada un político de carrera dentro del Grand Old Party, como se le dice allá. No es Donald Trump un político profesional, además. Es Donald Trump, y yo me quedo con esto, un político de ruptura. Un hombre que, sin ser político profesional, se metió en la carrera presidencial y, bueno, por las complejidades que plantea el mundo del siglo XXI, por las dificultades que entraña la conducción del liderazgo político, además en una superpotencia, quizá la más importante del mundo, como los Estados Unidos, logró colarse por la vía de los votos dentro, y también hay que decirlo, de un sistema electoral que tiene sus particularidades. que más allá del digamos, el reflejo cuantitativo de los votos que expresa sus ciudadanos, es decir, del voto ese uno a uno del que tiene la posibilidad del ciudadano ejercer, de que cada ciudadano vale un voto, bueno, más allá de eso, hay un sistema que está regido por los colegios electorales que tienen una carga o un peso dependiendo del estado en el que se ubiquen, y eso al final termina conformando un mapa en el que usted, ganando unos determinados estados, puede arrasar con la elección sin necesidad de que usted gane en número total de votos, cosa que ocurrió en esta oportunidad y no es la primera vez que ocurre, creo, en los Estados Unidos con la elección de Donald Trump. En todo caso, yo no soy, y no es porque uno se la tire de díscolo, de distinto, de diferente, yo no soy de los que se meten directamente a cuestionar, primero porque no soy nadie, no vivo en los Estados Unidos, cuál es la necesidad que tenían los estadounidenses de elegir a un presidente como Donald Trump. Ellos son perfectamente capaces, creo yo, de saber qué es lo que necesitan. Y además era el menú electoral que tenían. Dentro de lo que tenían, escogieron lo que ellos pensaron que era lo mejor. Frente a como les digo, un mundo de muchas complejidades, además marcado por la inminencia de guerras en el Medio Oriente, la amenaza que implica, más allá de un conflicto en un determinado país del Medio Oriente, la amenaza que significa el radicalismo de ciertos sectores islamistas que quieren ocupar espacios que supuestamente por destino manifiesto le corresponden y que van más allá de la política, que tienen que ver incluso con el tema religioso. Eso yo creo que es importante. Yo no creo que haya que condenar a priori a la elección de Donald Trump, ni soy de los que dicen tampoco que el mundo se va a acabar porque Donald Trump es el presidente ahora de la primera potencia del mundo. Yo creo que hay que dejarlo hacer, hay que ver qué sucede allí. Y en tercer lugar, Daniel, y ya para darte la palabra, te confieso que tengo desavenencias también con quienes dicen, yo no sé si por mala información, por simplismo en el análisis o por no sé qué, esa cosa de analogar a Hugo Chávez con Donald Trump. Mire, yo creo que los momentos, tanto temporales como geográficos, son muy distintos. O sea, y además las crisis de los dos países, es que se puede hablar de crisis política de los dos países, que dan lugar a la elección de estos dos personajes, son distintas, de distinta naturaleza, y distintas son sus sociedades. Que son dos personajes que responden a una ruptura de un digamos, de un paradigma y a la ruptura de un sistema de partido en un determinado momento, sí. Pero que usted me diga que es que Donald Trump, no, que eso es muy fácil. No, es un populista, es igual que Chávez. Eso no. ¿Qué es el populismo, para empezar? Yo creo que sería una reflexión pertinente inclusive para los días por venir. Es un tema, además, que se está trabajando en la Universidad Simón Bolívar y que tengo mucho entusiasmo porque lo estoy trabajando ahora. No les dije, por cierto, que comencé a estudiar el doctorado por fin en la Simón Bolívar y es uno de los temas que se va a trabajar. Y yo creo que es muy importante, porque eso es decir que la gente es populista. ¿Qué es eso, el populismo? Eso no es así. Entonces yo creo que lo prudente es esperar a ver qué va a pasar con Donald Trump. Más que condenar a priori, más que adelantar juicios que no conducen a nada, que son muy simples y es muy sabroso despachar y tirársela de experto. Yo no me confieso muy conocedor de la política de los Estados Unidos. Es lo que veo a primera vista. No sé qué opinión tienes tú, Daniel. Bueno, tengo algunas cosas que decir, pero quisiera, para que, en honor al tiempo que tenemos, empezar con dos cosas previas. Tengo que enviarle un saludo de cumpleaños a una oyente muy especial que tenemos, que está hoy cumpliendo, bueno, hoy no, va a cumplir el 22 de enero, 91 años, y es la señora Minervina de Changó. Ajá. Minervina de Changó es la mamá de nuestra amiga Minerva Changó, que siempre nos escucha, pero desde que estábamos los sábados nos escucha. Yo quiero enviarle un gran saludo de cumpleaños y un gran abrazo adelantado a nuestra oyente Minervina de Changó, porque va a cumplir sus primeros 91 años. Eso. Porque es que le falta, ¿no? Y me gustaría que durante muchos años más nos siga escuchando y que esté este programa al aire y ella también esté allí de oyente. Un gran abrazo a Minervina y a Minervita por siempre estar allí. Igualmente tengo que agradecerle de nuevo a nuestro amigo Gabriel, del Balcón del Pueblo y Zapore de la Nona en la Avenida Victoria. Hoy se lució. Hoy conocí, hoy fui a investigar y me llevé a un equipo de investigación. Me llevé a periodistas de investigación. Me llevé a una periodista que quería investigar. Ella se ofreció, dijo: Daniel, yo voy contigo. Porque yo quería investigar si allá había o no había risotto. Y entonces me llevé a Marisela Castillo. Y me fui con Marisela Castillo, con Neomar Hernández, con Kenger Jaramillo y con Willix Arcaya. Y llegamos allá, venga. Yo vengo a averiguar a ver si aquí tienen o no tienen este risotto. ¿Cómo es la cosa? Quieto todo el mundo contra el pendejo. Bueno, siéntese allá. Ya usted va a ver que aquí hay risotto. Y mire, el risotto que me comí. Una cosa del otro mundo, una cosa de otro planeta. Yo le agradezco muchísimo a la gente de Zapore de la Nona por habernos permitido hacer esa labor de investigación de campo el día de hoy. Muchísimas gracias y un gran abrazo y un gran saludo a la gente, a los comerciantes de la Avenida la Victoria. Avenida Victoria. Muchos nos escuchan. Que nos escuchan y siempre están pendientes de esta emisora, de esta programación y que no paran de trabajar allí a pesar de las limitaciones y las dificultades. Pero hoy es viernes, los oyentes, y yo entiendo que ya debemos tener por allí una llamada telefónica. Vamos a darle paso a la llamada porque hay bastante tiempo para conversar. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Tienes el gusto de hablar con Ana Rubio. Soy fiel oyente de ustedes. Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Cómo están? Muy bien. Mire, mi amor, yo les estoy llamando porque como vecina andamos desesperados en la zona. Uh-huh. Nosotros vivimos en Cebucán, en la avenida Rómulo Gallego. Ajá. Al lado de nuestro edificio hicieron una construcción. A partir de diciembre empezaron a hacer una construcción que es ilegal, totalmente. No respetaron las tomas de retiro. Tenemos unas paredes que están a punto de colapsar. Uh-huh. Hemos ido a la alcaldía, hemos puesto denuncias. La alcaldía ya por último ayer nos dijeron que no pueden hacer nada. La policía viene y los tipos se burlan de la policía. O sea, estamos totalmente desamparados. Nadie nos escucha. Pero estamos como que sin ley. Ana, ¿eso es una invasión? ¿Es una constructora? ¿Qué es lo que ocurre? Es una constructora que ellos hicieron, o sea, ellos tenían permiso para hacer su edificio. Uh-huh. Pero eso es que donde estaba antiguamente Pizza Hut de la Rómulo Gallego. Uh-huh. Entonces, en la parte de atrás, donde está nuestro salón de fiesta, en diciembre hicieron la construcción a todo riesgo. Ellos son machos, pues ellos no respetan a nadie, los funcionarios no pudieron entrar. La policía se burlan de ellos, o sea, estamos totalmente desamparados. Ya no sabemos a qué competencia ir para que nos ayuden. Bueno, queda hecha tu denuncia. Queda hecha la denuncia de Ana Rubio. Y bueno, y quisiéramos hacerle, en función de esta denuncia, un llamado al alcalde del municipio Sucre, que entiendo es el que le compete eso, sí, que es el señor Carlos Ocariz, que a él le gusta mucho el diálogo, le encanta sentarse en mesas de diálogo. Entonces, alcalde Ocariz, siéntese en una mesa de diálogo con los vecinos allí de Cebucán para que ellos le echen, así como usted se sienta con el gobierno, siéntese con los ciudadanos de ahí de Cebucán para que le echen el cuento de los atropellos que están sufriendo por parte de un constructor que no está respetando las normas mínimas de urbanidad y de buenas costumbres e inclusive de buena vecindad. Ahí le dejo a ese alcalde Ocariz con mucho cariño, con mucho respeto. Un abrazo atentamente, Daniel Lara. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rafael Ocate. Adelante, Rafael. Hola, Rafael. Bueno, para una sobrina mía, chico, que está muy enferma, necesita dos medicamentos, ¿no? Sí. A ver. Azulfidine. Ajá. Uh-huh. 500 miligramos. Azulfidine, 500 miligramos. Sí. Y prednisona 5 miligramos. Prednisona 5 miligramos. Cualquier persona, oye, si nos pudiera hacer ese favor, una urgente, mi sobrina está muy enferma. Un número telefónico de ella, ¿no? Por favor. 0414 235-9807. 0414-235-9807. Elba García. Bien, la señora Elba en el 414-235-9807, Azulcidine y Prednisonia. Gracias, Rafael, por comunicarte con nosotros. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Maximina Rivera. Señora Rivera, adelante. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, pero feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes. Bueno, gracias. Muchísimas feliz gracias. Feliz todo, porque no estaba aquí, estaba en República Dominicana, pero soy de allá. Ajá, bueno, y bueno. Sí. Adelante. Óigame una cosita. Uh-huh. ¿Cómo usted puede comparar, usted, bueno, usted no, la gente, uh-huh, al presidente que está ahorita en los Estados Unidos, uh-huh, con Chávez? Ajá. Jamás. En primer lugar, ese presidente no le va a quitar la comida a la gente. Segundo lugar, él no le va a quitar tampoco la medicina a la gente. Uh-huh. De que deporte gente porque están haciendo lo mal hecho, eso está bien. Uh-huh. Eso yo lo consigo bien. Porque le voy a decir algo. Yo vine de República Dominicana el día 3, porque voy a decir todo como es. Y si quieren mi número de cero, también se lo voy a dar. A ver. Me mandaron para CNA. Yo no sé a buscar qué. Y me quitaron $50 por la comida que yo traía. Sin embargo, aquí no hay comida. Uh-huh. Ah, y yo soy una mujer de 69 años. Uh-huh. Y tengo mi nieto y tengo mi muchacho. Entonces, imagínense usted. Si hoy me fui para Plaza Venezuela y dije que había jabón para lavar. Uh-huh. Fui, hice la tremenda cola. Mm. Tuve como 4 horas cuando llegué, que ya no había. ¿Y entonces? Imagínese usted. ¿Entonces? Bueno. Eso es lo que yo digo. Te ponen a pasar no trabajo y cuando consigues los alimentos y los traes, entonces te cobran, porque es que tener alimentos es un delito, Daniel. A ver, es que imagínate. Pues es que cobra multa por lo... Bueno, pero yo no entiendo, por porque fíjate que el señor Eustoquio Contreras, ajá, que cada vez que aparece lanza una... cada vez que se para en el plato abanica, ¿vale? Sí. Entonces, señor, él aparece todos los enero. El pájaro de mal agüero, sí, de los enero. Es la pavita de enero. Entonces él apareció en enero del año pasado para decir: tenemos que olvidarnos de elecciones hasta el 2018, porque lo importante ahorita es la guerra económica. Tiró ese canto y se fue. Y uh-huh, desapareció todo el año. Apareció este mes de enero ahora, este enero del 2017, para decir: el venezolano tiene que aprender a vivir con lo poco que tenga. Aprender a vivir bien con lo con poco menos, que tenga. Dijo, con menos. Caramba. Bueno, claro, Eustoquio Contreras, tú con tu camioneta blindada, con tus trajes de diseñador y con tu nevera llena, sales con toda tu calma y con toda tu gran cachaza a decirle a los que están comiendo de la basura: bueno, mire, acostúmbrese con lo que tenga. Si usted lo que tiene es basura, coma basura. Si usted lo que tiene es caviar, coma caviar. Ah, bueno, no, así cualquiera, ¿no? Así cualquiera. Entonces, esta es esa nueva raza de revolucionarios. Uh-huh. Los que no se preocupan por el que come la basura, sino por el que dirán. Imagínate. Sí. ¿Qué dirán? ¿No? Pero tenemos más llamadas telefónicas. No, vamos al corte comercial. Vamos al corte comercial y ya venimos con más participación de ustedes hoy, viernes de los oyentes. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, un servicio público rápidamente para nuestro amigo William, que tiene a su hijo bastante enfermo, a su niño, y está solicitando el medicamento Enterogermine, Florestol o Leolactil. Cualquiera de los tres le sirve a William. Si usted puede ayudarlo, por favor, y se lo agradecemos encarecidamente, comuníquese al número telefónico 0426-816-4791. Repito el número, por favor, tome nota, 0426-816-4791. 9-1, Daniel. Bueno, el comentario con respecto a Trump y la comparación, mira, uh-huh, normalmente el ciudadano común e inclusive desde el propio punto de vista del análisis político y del análisis internacional, se acostumbra, para facilitar las cosas, entrar al plano comparativo. O sea, un nivel de análisis que se utiliza para, desde la visión de lo que tú conoces, intentar entender o darte a entender con lo que las cosas de otro país que no alcanzas a conocer. Uh-huh. En tal sentido, cuando a ti te van a hablar, por ejemplo, de los procesos de destitución presidencial en los Estados Unidos, se utiliza el término impeachment, que es el mismo término que casualmente utilizan en Brasil. Entonces, cuando tú vas a hablar de abandono del cargo, tú podrías decirle a una persona de los Estados Unidos que te pregunta qué es el abandono del cargo, y tú podrías decirle: bueno, es como un impeachment. Eso es algo que normalmente se utiliza, pues una fórmula que se utiliza para permitir explicar mejor las cosas. Donald Trump, que sea Chávez, que sea chavista, que sea revolucionario, socialista, lacayo del castrismo, militar, no es nada de eso. O sea, por ahí no es la comparación. Pero Donald Trump representa una candidatura ajena al establishment político, a la clase política establecida, sí. Y Chávez no era una persona ajena, no solamente ajena a la clase política establecida, sino alguien que ofrecía romper con con esas normas establecidas por la clase política. Sí, él ofrecía eso. En el caso de Donald Trump, ocurre lo que ocurre en las grandes potencias, en las grandes naciones, en los sistemas de estos países de esta magnitud, de este tamaño. Las grandes potencias son, podría equivaler, para hacer la explicación más sencilla, a estos grandes barcos tanqueros. Un barco tanquero, un mega tanquero, empieza normalmente sus rutinas de apagado 12 horas antes de llegar a puerto, porque el nivel de potencia y de peso que posee requiere que la labor de apagado comience 12 horas antes de llegar a puerto para lograr cambiar el rumbo. En el caso de las potencias es exactamente así. Una potencia no cambia su política de la noche a la mañana. Fíjese todo lo que le tomó, por ejemplo, a Barack Obama llevar a cabo algunas de las promesas de gran magnitud que hizo, como por ejemplo, no pudo cerrar Guantánamo por completo. Fue una de las grandes promesas. Para salir de Irak y de Afganistán le tocó prácticamente la mitad del primer periodo. Para hacer algunas cosas le tomó bastante tiempo porque hay unos contrapesos institucionales muy fuertes. Muy fuertes. Entonces tú no puedes cambiar. Donald Trump no puede pasar por encima de la Reserva Federal. Uh-huh. Él no puede decidir cuánto es la tasa de interés establecida, porque eso no le compete a él. Pero ¿y puede influir sobre la Corte Suprema? Bueno, le corresponde a él nombrar a un postular a un magistrado o a la Corte Suprema, tendrá que hacerlo como lo hizo Obama. A Obama le tocó, al presidente de los Estados Unidos le corresponde postular a los magistrados y el Congreso es quien los aprueba. Uh-huh. A Obama le correspondió y por primera vez una latina fue electa miembro de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pasa? Que los cargos de magistrado de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, es a 20 años. Son muy largos, sí. Precisamente para que no haya influencia partidista. No, pero también se da que los magistrados son muy viejos y muchos mueren antes de que culminen los 20 años. Entonces, están hablando de uno que va a fallecer, que se espera, pues, y que probablemente le toque a Trump nominar a probablemente Trump tendrá esa labor. Pero yo pienso que cuando tú ves que un país puede cambiar su política drásticamente de la noche a la mañana, es porque el tamaño es menor. Ejemplo, cuando Zapatero gana las elecciones, las primeras elecciones en el año 2004, la gran promesa que él había hecho era retirar las tropas españolas de Afganistán. Y cuando llegó, creo que a la semana siguiente ya las había retirado. Bueno, pero es que ¿cuántas tropas tenía España en Afganistán? ¿Y qué peso específico militar tenía España en aquel momento? Muy nulo. Pequeños. Entonces, él logró hacer eso de la noche a la mañana. Pero esa por ahí es donde yo... Esa es una clave importante, Daniel. Cambios bruscos, merced de un cambio presidencial, porque alguien nos, en la presidencia de la República se pierde el poder un partido y lo tenga otro. Cuando tú ves cambios muy bruscos, es eso. Es el tamaño del país y yo creo que también el tema de lo fuerte que estén las instituciones, esos contrapesos, ese entramado, digamos, que diseña la ley y además las instituciones, la división de poderes y todo lo demás. Eso es muy difícil y yo creo que es lo que se puede esperar también acá. Mucho es del discurso. Quizá hay muchas competencias que pueda tener Trump como presidente, por supuesto, los Estados Unidos, pero hay una cantidad de cosas que escapan del mero voluntarismo de Trump, porque es que tienen que pasar por unas instancias que son muy trabajosas, que son además muy de establecer acuerdos, consensos, que implican mucho la tarea de cabildeo en el Congreso, y eso no es así de la noche a la mañana, por ende, hay muchas cosas que no va a poder hacer Trump. Bueno, pero por ejemplo, ya hay cosas que tampoco son como parece, ya le vamos a dar paso a las llamadas, ya vamos para allá, pero Trump acaba de ratificar a Thomas Shannon. Acá. Uh-huh. Hay 60 funcionarios de la administración Obama que fueron ratificados, pero es que Thomas Shannon es republicano. Tú me lo habías dicho y yo entonces, quedé dudando de eso. Sí, entonces, Thomas Shannon es republicano. Claro, uh-huh. Pero es que es funcionario diplomático de carrera. Es un funcionario del Estado norteamericano. Exacto, ¿sabes? Del Estado federal. Uh-huh. O sea, que tampoco ahí tú puedes llegar, nos lo dijo aquí, por cierto, el encargado de prensa. O sea, Brian Strake, sí. Nadie, en ninguna embajada, está esperando que lo voten. ¿Por qué? Porque, bueno, porque simplemente este es mi trabajo y yo soy funcionario de carrera. ¿Qué diferencia? Esa vía que lo vemos en los microcosmos aquí de Venezuela. ¿Y cuáles son esos microcosmos? Los ministerios. Aquí cambian y no estamos hablando de un ADECO o de un Copellano y que entró un chavista. No, estamos hablando de los grupos de poder dentro del chavismo. Aquí cambian al ministro y entonces tiembla todo el mundo entre un ministerio porque cambian a todo el mundo, al personal de confianza, todo lo demás. Lo cambian y es natural y se ve como natural dentro del mismo chavismo. Vamos a escuchar llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, me disculpo. Mi nombre es Josefina Díaz, que tengo mucha gripe. Le deseo mucho éxito este año. Gracias. Yo llamo por primera vez porque la primera llamada que ustedes recibieron sobre las construcciones está sucediendo mucho en las Mercedes. Sí. Entre la calle Cali y Orinoco hay una constructora que se llama HP, que ya desde el año pasado están construyendo, cogieron una acera, trancan el tráfico, si ustedes pasan por las Mercedes deben de ver que hay un crecimiento espantoso de edificaciones de edificios de oficina en un país donde no hay economía. Así es. Estas personas vienen con camiones, ladrillos, todos tienen tres turnos, trabajan todas las noches hasta la una, a veces de un día para otro, no hay descanso. Bueno, nosotros hemos sido robados en nuestro edificio por la cantidad de obreros que hay. Hay un olor permanente cuando uno camina de marihuana, orinan en la calle, las motos en la pobre acera que nos queda para los que transitamos muchas veces a pie. Y uno ha denunciado en la alcaldía de Baruta, inclusive a policía se les ha dicho, y hacen caso omiso, y yo llamo a una reflexión. Eso no será gente del Estado, porque a nadie las reglas de las normas municipales, si yo soy un privado y hago un ejercicio de eso en horas que no son las establecidas por los reglamentos municipales, me multan, sí, me impiden. Es correcto. Y esta gente, no solo que trabajan de día y de noche, no nos dejan dormir, se toman las aceras, ponen parales cuando bajan los camiones, cierran la calle, tienen todas las calles hechas un desastre. Entonces, ¿a quién recurre uno? Porque Gerardo Blay se ve que sabe de eso. Mucha gente dice que es gente de la alcaldía, que yo lo dudo mucho. Inclusive, el cercado que tiene, de no cerca eléctrica, sino el que uno pone en su perímetro del edificio, está pandeado por los motorizados. Ellos se paran ahí, ponen sus motos ahí, en el único lado por donde uno puede caminar. ¿Y la policía? Vamos a recurrir a papá Dios. ¿Y la policía, señora? ¿No han llamado a la policía de Baruta? Claro, si pusimos hasta una denuncia. El presidente de la Junta fue a la construcción y le dijo al ingeniero en jefe, bueno, le cuento, un amigo de nosotros se le quedó la llave en un Jeep porque bajó un momento a darle una cosa a un hijo mío. Y uno de los obreros, yo, si veo a una persona que deja la llave del carro ahí, se la señor, la llave, ¿verdad? Ellos se le secuestraron la llave y le estaban pidiendo rescate. Imagínate tú. Y entonces el presidente de la Junta les fue allá a reclamar y le dijo que él solo daba explicaciones de su perímetro hacia adentro de la construcción. O sea, yo los invito a pasar a las 9, 8 de la mañana. Y usted va a ver más de 100 obreros todos los días en la puerta de mi edificio esperando que les den trabajo porque trabajan turnos, obviamente. Y uno no tiene ni siquiera acceso a su casa. Uno no puede dejar la puerta abierta del edificio porque se le meten. Y le roban a uno la batería, los cauchos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, que ahí lo que tienen es, la gracia de la señora Josefina Díaz, ahí lo que hay es una banda de delincuentes disfrazados de obreros, porque un obrero va a su obra a trabajar para ganarse con su trabajo el dinero para su sustento. Pero una persona que anda saltando disfrazado de obrero, eso es un malandro, eso es un delincuente disfrazado de obrero. Pero la gran pregunta, bueno, ¿y dónde están los alcaldes? Porque los permisos de construcción los da la alcaldía. Daniel, tú sabes que esta llamada de Josefina y la primera de la señora Ana Rubio, con respecto a construcciones, y fíjate que son dos zonas, dos municipios distintos. Pero y opositores los alcaldes. No, no, pero del este de Caracas. Yo leí ayer, por encima, por supuesto, un reportaje, creo que salió en El Universal, que con todo y bueno, y el prurito que uno le pueda dar lo que publica el diario El Universal, sacaban a la luz una cosa que cuando menos da algunas o deja algunas preguntas en el ambiente, y es la proliferación, y así lo digo, de construcciones, grandes construcciones, tanto de centros comerciales como lo que decía la señora Josefina, de grandes edificios de oficinas en determinadas zonas del municipio Chacao, del municipio Sucre y de Las Mercedes, que lo de Las Mercedes ya es un poco más antiguo, pero hay una, ahí parece, y no estoy cuestionándolo, ¿no?, sino que estoy señalando el hecho, que es cuando menos llamativo, de que ahí parece dos Venezuelas, y esto no es primera vez que lo digo, pero hay una Venezuela que está en grandes aprietos, y no hablo de la Venezuela de las personas humildes, no, hablo de la Venezuela del casi que del común, de los que no están en el gobierno o vinculados, consustanciados con la nomenclatura del gobierno. Y otra Venezuela donde las cosas siguen andando, y no es que siguen andando, es que van mejor que nunca, tanto como para construir inmuebles que sabemos que su construcción se tasa en dólares y no en cuatro lochas. Estamos hablando de miles, inclusive de millones de dólares. Eso es cuando menos llamativo, es lo único que digo. No voy a adelantar más nada porque no podría emitir ningún juicio sobre eso, pero llama la atención. ¿Pero será que van a montar algunas lavanderías allí? Huele como a lavandería. Sí, porque el negocio de las lavanderías, me han dicho que es algo bien lucrativo. Bueno, la gente con esta... El agua, el detergente. No, exacto, la gente con lavadora, la secadora. De la ropa, es mejor meterse en una lavandería. La lavan, exacto. Vamos a ir al... Mejor vamos al corte porque estás hablando mucho por tiempo que no conocemos. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Caramba, de vuelta en aquí RCR. Estamos. Y esto es Así Nos Va. Tranquilo. Contra la pared todo el mundo. Cédula. Cédula contra la pared. Tenemos ahí que repetir el número de teléfono de un servicio público que parece que ya tiene los medicamentos alguien por allí. Les decía que estamos solicitando enterogermina, florestol o liolactil. Pueden comunicarse con William, es para un niño pequeño, apenas tendrá 1 o 2 años. El teléfono anote allí, 0426-816-4791. Lo repito más despacito, 0426-816-4791. 4791. Muy agradecidos de antemano por su receptividad en el caso de los servicios públicos que hacemos por acá. Tenemos comentarios a través del Twitter. Dice Samantha que tienen casi 20 días sin agua en los Magallanes de Catia. Creen que somos camellos. Bueno, que seré yo, que yo en lo que va de año creo que tenemos agua una sola vez. Tú eres un dromedario, porque los dromedarios tienen la joroba más grande que los camellos. Tienen una sola. Sí. Los camellos tienen dos. Tienen dos. Karen nos dice que en la de la Rómulo Gallegos, quien nos llamó. Uh-huh. Bueno, y aquí nos hace llegar la foto de la construcción a través de Twitter. Bueno, y además nos envía el acta de su denuncia hecha en la alcaldía, en la alcaldía de Sucre. Bueno, importante. Heraclio Rodríguez nos dice: ¿qué pasó con el revocatorio? Ahora no importa sacar al burlón chistoso. Parece que no. Verónica nos dice. A ver, que el comentario es largo. Me van a disculpar, pero Trump es el polo opuesto de Chávez y puede ser igual de grave. Él es extremo de la derecha que hizo despertar el odio de los americanos blancos que sienten que han sido desplazados por los inmigrantes. En su discurso no hay inclusión, y lo digo porque lo escuché y vivo en Estados Unidos. Uh-huh. Aunque él debe respetar al sistema, él ya despertó un odio que estaba dormido. Hoy se presentó como el gran salvador de Estados Unidos, y eso ya me parece haberlo escuchado, pero de un hombre de izquierda. Bueno, he recibido tu mensaje. Saludos, Alejandro, que siempre nos hace llegar su mensaje desde Táchira. Y nos pregunta Ivette Calderón que si le vimos la cara al representante de la iglesia anoche cuando estaba hablando desde Miraflores, Jorge Rodríguez. No le vi la cara, pero me la imagino. Mira, ¿tenemos llamada telefónica? Sí, antes Mafe nos hace una acotación que con respecto al tema de la designación de los jueces, en los Estados Unidos son cargos vitalicios. Es correcto, sí. Ya son cargos vitalicios, por eso me es verdad, sí, es vitalicio. Me sonaba un poco el tema de la permanencia allí. El cargo es vitalicio. Y mueren en el cargo, literalmente. Claro. Para evitar que venga un presidente y cambie a los magistrados y venga otro partido y los cambie, no. O sea, Daniel, imagínate lo que tiene que ser la carrera, el currículum y además, digamos, el... no solo académico, sino la referencia moral que tiene que tener una persona para llegar a magistrado en los Estados Unidos, porque va cuando una vez que es designado magistrado, se queda allá hasta que se muere. No solamente eso, sino que el proceso de escrutinio al cual es sometido por la prensa, por la sociedad, terrible, por las academias, por el Congreso. Terrible. Mira, en términos positivos. Claro, yo vi el proceso de designación de esta jueza. Ella es de origen, creo que guatemalteco, creo que era, no estoy seguro. Se me escapa ahorita su nombre, de hecho, que fue la jueza nombrada por Obama, la magistrado, y yo recuerdo el proceso y las preguntas que le hacían, pero te estoy hablando de un jurado, y la mujer tenía que responder ahí como sobre su historia familiar, sobre el personal que había tenido contratado de servicio en su casa, sobre su origen, sus posiciones con respecto a sentencias, porque le revisan las sentencias, porque ella era jueza. Ajá. Las sentencias que de por vida le buscan a ver por qué usted en este caso decidió de tal manera. Y eso es un proceso de escrutinio muy importante. Seguro que aquí en el TCJ están igualitos. ¿Verdad? Sí. ¿Tú crees que eso se lo preguntaría, por ejemplo, a este señor? El magistrado famoso. El magistrado famoso aquel, el enano. ¿Cuál? Sí, pero no es el enano de estatura. Sí, ¿no? Sí, no, pues bueno, el enano le dicen. Le dicen el enano. Mejor no lo nombramos. Mejor no, vamos a dejarlo así y vamos a darle paso a más llamadas telefónicas porque hoy es viernes de los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, Mari. Hola, mi amor. ¿Saben qué? Dígame. Ustedes me van a pagar la llamada. Se la voy a cobrar con los chocolates que le voy a mandar, los bombones. Nos mandas menos chocolates. Cada minuto. Se lo voy a cobrar un bombón por cada minuto. Porque está bien. Son muchos minutos que tengo aquí con usted. Bueno, discúlpanos, Mari. Discúlpanos, Mari. Ah, bueno, vale. yo quiero hacer una pequeña denuncia, Daniel, porque esto está fuerte. Tú sabes que yo tengo 3 años que solicité el pasaporte. Yo ahorita estoy indocumentada porque se me vencieron los papeles y yo no he podido sacar el pasaporte. Sin embargo, te estoy diciendo esto con propiedad y cuando quiera le puedo dar el nombre y todo de quien de ellos le compran, le venden los pasaportes, a un paisano mío, por cierto, que le venden los pasaportes, se los llevan para la República Dominicana, se lo venden a $1,500 ahí en la RIC, espero que me estén oyendo del gobierno, a $1,500 en República Dominicana lo venden a $4,000 los pasaportes venezolanos. Yo tengo 3 años que solicité mi pasaporte y lo que hace es que me tumban la cita. No sé si es porque llamo para allá para darle al gobierno. No sé por qué. 3 años, Daniel. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo ahorita estoy documentada. Sin embargo, están vendiendo los pasaportes a $1,500. Se los llevan para la República Dominicana. En República Dominicana se hace un tremendo negocio con eso. ¿Entiendes? Y eso yo creo que no es justo porque... Mira, tú a la embajada de aquí, Daniel, que antes tú te tenías que parar a las 3 de la mañana, tú ahora llegas a las 10, a las 11 de la mañana de aquí, de España, y el consulado está vacío, porque allí no están haciendo absolutamente nada. Nada. Y otra cosita, y no me puedes cerrar, Neomar, que te conozco. Que a la paisana mía que lleva la comida, mire, señora, cuando usted lleve algo de comida y usted no se lo dejen pasar, usted lo rompe como hago yo, usted la rompe y la riega y todo, pero no se la deja, esos ladrones, pero son unos ladrones los del gobierno, todo inútil, eso es lo que son. Gracias, mis amores. Gracias, Mari. Tenía más sencillo. Mari dejó todo. Mari no tenía más sencillo. Se vació los bolsillos. Eso de las cuestiones de los pasaportes, hay una gran cantidad de gente con denuncias que nos han hecho llegar, me han llegado varias, de gente que dice que tiene meses, años esperando pasaporte, gente que no puede viajar, gente que no tiene la manera, y entonces les quieren cobrar. En Barinas hay un caso, en el Saime de Barinas hay una señora denunciando a través de las redes sociales cómo la tienen a pan y agua y pidiéndole real para darle pasaporte, y le dicen entonces, no, tiene que ya denunciar a Caracas. Imagínate. No, vaya y denuncia en Caracas. Imagínate, porque aquí no le podemos recibir la denuncia. Entonces, así está la cosa. Y viene para acá y le van a decir lo mismo, que no hay material. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló, aló? Se nos cayó la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, es Alegría. Alegría, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Ya me iban a colgar. No para nada. Escúcheme, yo le voy a comentar algo. Yo sé que mi pasaporte es lo mejor y no me cobraron tanto dinero. Yo lo pasé. Yo sé que el año pasado, ahora, no es porque me voy a ir, porque yo aquí me quedo. Y aquí nadie me saca. Muy bien. los demás se dan, pero yo no. Uh-huh. Una cosa es que les quiero comentar. Sí. A ver. Y esto es muy importante, y esto se lo voy a decir a todas esas personas que se están asomando porque quieren ser gobernadores, alcaldes, que quieren concejar, toda esa cantidad de cosas. Uh-huh. Sucede lo siguiente, a los partidos políticos, a todos los partidos políticos que les atañen, que les convienen, está sucediendo algo, ya me ha venido al oído, he escuchado, que esta gente están recorriendo todas las barriadas de Caracas y del interior de la República, y van casa por casa y le preguntan, ay, ¿cómo están ustedes? Que si vaya, que si vaya. ¿Y qué novedad tiene por aquí? Bueno, esta pared se me está cayendo, pónganle un ejemplo. Uh-huh. Ay, ¿qué tiene? Bueno, tiene este hueco aquí no hay falta. No se preocupe que se la vamos a arreglar. Y se la arreglan. Y van a otro, ¿y qué tiene? Bueno, la nevera está dañada. Bueno, no se preocupe, la vamos a poner una nevera. Así está la cosa. Van en campaña, dices bueno, tú. Bueno, así está la cosa. Así que los partidos políticos tienen que poner las pilas. Bueno. Eso no es verdad. Y hoy amaneció todas las plazas Bolívar de Venezuela atiborrada de gente buscando esos carnés para la alimentación. Claro, la gente desesperada. No es cuestión. Mira, perdóname, Neomar. Uh-huh. Yo entiendo que haya cierto desespero, porque uh-huh. no te lo voy a negar. Uh-huh. Pero muchas veces uno va a buscar una persona o X persona, una compañía, lo que sea, para que trabajen. Y hay mucha gente que no quiere trabajar. Eso también es verdad, Alegría. ¿Me entiendes? Uh-huh. Porque es una cuestión, sea lo que sea. Porque si yo no tengo trabajo y a mí se me presenta una oportunidad y puedo ganar menos cantidad de dinero, yo acepto ese trabajo y logro superarme para buscar un trabajo mejor. Así es. Pero mientras tanto tengo yo que absorber un poco de dinero. Uh-huh. Mira, yo no sé, esa es cuestión de mentalidad. Ahora, aquí hay muchas personas que lo que quieren es todo regalado, y los pobres pendejos que somos nosotros, perdóname, que pagámoslo al CENIA. Uh-huh. Por cierto que al CENIA ya el 31 de diciembre empieza a cobrar los impuestos. Uh-huh. Porque eso no es que se lo regale el gobierno, eso se lo pagamos nosotros. Así es, Alegría. Bueno, muchísimas gracias por tu llamada y varias cosas que nos deja para reflexionar. Tenemos que hacer el corte correspondiente a esta hora de la tarde. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. ¿Viene o no viene la rocola? Es un claro misterio. Claro que viene rocola. Viene la rocola. Entonces, vamos a agarrar ánimo, energía y sosiego, y a la vuelta estaremos con la rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. ¿Tú sabes lo que más me gusta a mí de la sección de la Rocola? La voz de la presentación, que es una cosa sublime, sí, ¿verdad? Uno escucha y uno dice, ay, Dios mío, estoy entrando en el bar de Y Así Nos Va. Llegamos al bar de Y Así Nos Va. Se abre la puerta y entran unos amiguitos. Ajá. Unos empresarios. Y entran esos empresarios de casas de bolsa, de casas de cambio, de banco. O sea, empresarios de la patria. Empresarios de la patria. Patriota. Se sientan ahí. Y en la barra del bar de Y Así Nos Va los están esperando el régimen. Nicolás, Diosdado, tal. Y llegan los empresarios y le dicen, mira, vale, nosotros queremos patria, nosotros no aguantamos más esto, damos un pedacito de patria. Dame miñinguita patria. Dame miñinguita patria. Y entonces el régimen les dice, ¿a cambio de qué? Yo te dejo hacer negocios, ¿a cambio de qué? Y estos empresarios se levantan de la barra, le meten un bolivita a la rocola y le dedican al régimen la canción con la que le dicen que le dan a cambio de su apoyo. Las blancas azucenas, los narvos y las rosas, mi alma triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que me da la vida, si supieran lo que estoy sufriendo por mi pena. Silencio que están durmiendo los nardos. Silencio que están durmiendo los Volmer, perdón, los nardos y las azucenas. Tú sabes que Marvin, este están Felipe sufriendo Pineda. Los Volmer y los dorados. Felipe Pineda. Los plateados, los dorados, los amarillos. El pez dorado. El pez globo. El pez globo. El pez globo también. Porque como pescan. Tú sabes, este es Felipe Pirela en Silencio. Y ahora que yo recuerdo, escuchando Silencio, Silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. Con esto hizo un soneo Marvin Santiago una vez, pero él decía, Silencio que está durmiendo mi tío Crescencio. Decía, era, y venía de aquí, ahora que lo estoy recordando. No, porque Marvin Santiago era loco, ¿no? Perinola. Pero qué buen sonero era Marvin. Era Marvin Santiago. De verdad, uno de los mejores que ha tenido la historia del Caribe. Tenemos que hacerle llegar una gran cantidad de saludos aquí a gente que a través de la página en Facebook nos indican muchas cosas. En Aida Montañe nos dice, un saludo cordial, hablando de construcciones, ¿dónde consiguen cemento? Tengo un año tratando de hacer una casita de 36 metros y no he podido. Dicen que el saco viene a 10,000. Imagínense usted. No lo llame cemento. Sol Tiberio nos dice, felicitaciones a doña Isabel Carmona de Serra. Está de cumpleaños. Estará de cumpleaños. Sí, de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Sí. Oye, la compañera Isabel Carmona de Serra, por Dios. Saludos. Presidenta de Acción Democrática. Un saludo muy cordial por su cumpleaños. Una gran dama, luchadora, sobreviviente de las ergástulas de Pérez Jiménez, una mujer que luchó por el establecimiento de la democracia y por el rol de la mujer en la sociedad venezolana, distinta al espacio donde la tenían confinada en época del gomecismo y del medinismo y del lopecismo, donde la mujer no podía ni hablar. Isabel Carmona de Serra es un orgullo para lo que significa en la reivindicación de la mujer en el rol de la política y de la democracia y de la sociedad. Y nosotros hemos llegado al final, medio serio, medio en broma, hemos terminado esta semana, ¿no? Saludos a Jesús Nieves Montero, uh-huh, a Yuraima Velázquez, a Gina Mog, a Migdalia Barrios, a Laura Mendoza, a Alejandro Bendaño, a Adán Burgos, Minervita, ya saludamos a tu mamá, 91 años de Minervina, la mamita, un gran saludo, Carla Gámez, quien le encantó la rocola, Carla siempre goza un pullero con la rocola, Carla Gámez de Nueva York, Pablo González, también nos hace llegar su comentario, dice que él sintió, y con esto nos vamos, en Trump, una combinación de Hitler, Chávez, Bob Patiño y Ben, el de Batman y el Chapulín Colorado. Oye, pero es una buena mezcla. Cuánto cariño. Amigas y amigos, nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Este programa se acabó esta semana también. Se nos está yendo enero, pero nosotros seguiremos aquí. Les esperamos el día lunes con otra nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Queden en sintonía de la maravillosa programación de RCR, que ahora es que falta aquí información y opinión. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.